El tema de hoy se llama el reinicio. Estamos en la serie Inicios. Hemos aprendido en los estudios anteriores con base en el libro de Génesis. Hablamos en Génesis 1 acerca del inicio del universo, después del inicio del ser humano. Posteriormente les hablé acerca del inicio de la familia y la semana pasada hablamos acerca del inicio de los problemas. El tema que hoy vamos a abordar se llama el reinicio. Cuando yo estaba realizando mis estudios teológicos, yo solía hacer mis proyectos en una máquina de escribir. ¿Cuánto les tocó esa generación? Algunos ya ni las conocen. Así que todo lo hacía a máquina de escribir, pero si cometías un error, pues ya era una mancha. Y si cometías varios errores, casi tenías que tirar la hoja y volverla a hacer toda. Así que el día que conseguí, con mucho sacrificio, mi primera laptop, fue algo muy especial para mí. Mi primera computadora portátil. Ahí ya podía hacer las correcciones sin tener que imprimirlo todo, ver los documentos. Es decir, fue un gran progreso para mí. No solo podía escribir mis ensayos, mis monografías, las investigaciones que hacía, sino que además podría estudiar ahí mismo otros documentos y hasta libros y guardar muchísima información. Sé que fue algo maravilloso. Todo fue color de rosa hasta el día que por error, por accidente, por curiosidad, como quieran llamarlo, por ingenuidad, abrí un email malicioso. Todo un solo clic de mi computadora y se me infectó de un virus. La cosa se empezó a poner lenta, cada vez más difícil, y llegó el día en que ya no funcionó. No podía creer que eso me estaba pasando a mí. Tanto esfuerzo, tanta inversión de tiempo, de recursos, de trabajo. Y me salió una lectura ahí en la pantalla que decía: la única esperanza que tienes es reformatear el disco duro. Y para los que de ustedes no saben qué significa eso, es, como dice el refrán, borrón y cuenta nueva. O pierdes todo y salvas la máquina, o lo pierdes definitivamente todo. Así que con el dolor de mi corazón le tuve que dar reset y se formateó y se perdió todo ese trabajo de años que hice, que tenía esa computadora, se perdió. Pero al menos no lo perdí todo. Recuperé mi computadora. ¿Alguien le tocó vivir algo así alguna vez? No fue el único. Estoy seguro que todos han vivido algo así. Quizás no con una computadora. Quizás no fue con una laptop como yo. Quizás fue con un matrimonio en el que le estuviste poniendo muchas ganas, mucho trabajo y a lo largo del tiempo. Y un día, ¡zas!, se acabó. O quizás es criando un hijo. Quizás fue ahorrando para tu primera casa. Y ahorraste y te fuiste endeudando y ya cuando pensaste, la perdiste. O quizás con otro negocio o con un proyecto de vida, o yo no sé. Pero todos hemos pasado por algo similar. Una experiencia en donde nosotros empezamos algo con tanta ilusión y con tanto deseo de hacer algo bonito en el futuro, pero las cosas se salieron de curso y ya no dieron el resultado esperado y terminó en una especie de pérdida. ¿Saben? No somos los únicos que hemos vivido esa experiencia. Dios también la vivió. Dios hizo al hombre y todo el universo y les dio ciertos mandamientos. Y Él esperó y deseó que el hombre prosperara y fuera bendecido. Pero un día, Adán le dio clic en el teclado espiritual de Dios que no debía, cuando no debía, y así entró el virus del pecado. Y lo que empezó como una pequeña decisión equivocada, que fue comer del fruto del árbol prohibido, vamos a ver que con el tiempo degeneró de una manera tal que Dios tuvo que hacer un formateo de la creación y empezar de nuevo. El tema de hoy es eso de lo que trata. Y es la historia que ustedes y yo conocemos como el diluvio. Hoy vamos a ver en el estudio de hoy cómo fue que Dios llegó a hacer un reinicio de todo. ¿Cuáles fueron las razones que condujeron a Dios a esa decisión? Luego, ¿cómo fue que Dios operó esa limpieza, esa depuración, y finalmente da nuevas instrucciones para que todo empiece. ¿Están listos? Busque Génesis capítulo 4. Hoy primero vamos a ver cuáles fueron las razones del reinicio. Con base en Génesis 4 hasta los primeros versículos del capítulo 6. Después vamos a ver cómo fue ese reinicio, cómo fue ese reset de Dios. Y después vamos a ver cuáles son las nuevas instrucciones ante ese nuevo inicio. ¿Están listos? Vamos a ver las causas por las cuales sucedió el juicio del diluvio. Y todo va a empezar en Génesis capítulo 4. En el estudio anterior vimos cómo los problemas empezaron cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido, ¿recuerda? Y aún en medio de su desobediencia, Dios les extiende su gracia y su perdón, les da la oportunidad de vivir, y ellos creen a esa gracia de Dios, y entonces, pues sobreviven por un tiempo, pero enfrentan las consecuencias de ser echados fuera del jardín del Edén. Y ahí nos quedamos y ahí vamos a retomar la lectura. Vamos a ir viendo hoy que después de esa decisión de Adán y Eva, surgen dos linajes, dos grupos de personas. Un linaje, el que yo llamo el linaje de la maldad, y por otro lado, el linaje de la fe. Vamos a comenzar viendo cómo el linaje de la maldad surge y se multiplica, y con el paso de las generaciones se impone sobre el linaje de la fe. Vamos pues a Génesis capítulo 4. Dice la escritura: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. La frase conocer se usa en el sentido de tener relaciones conyugales que engendran hijos. Y aquí dice que nace Caín, el primer hijo de Adán y Eva. 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aquí se nos dice que los hijos de Adán y Eva, de un día, de un versículo a otro, ya se nos presentan como jóvenes o adultos, toda una vida. Y luego dice que ellos, cada uno de ellos, presentaron una ofrenda al Señor. Caín se hizo labrador de la tierra, campesino, y Abel se hizo pastor de ovejas. Y cada uno viene y trae una ofrenda para Dios. Y el texto nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a Caín y a su ofrenda. Cualquiera de nosotros podría preguntarse por qué Dios hizo esa discriminación. Siglos después se nos dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Este pasaje nos dice que fue lo que hizo la diferencia entre Abel y Caín. Y la diferencia fue la fe con la que ofreció el sacrificio. ¿Pueden ver eso? Abel, por la fe, ofreció, dice el texto, observen un par de cosas, dice, un mejor sacrificio que Caín. ¿Observan eso? Delante de los ojos de Dios, el sacrificio de Abel fue mejor y fue acepto y agradable delante de los ojos de Dios. Si volvemos a Génesis 4, vamos a observar algo más. Ahí donde leí dice que, en el versículo 4, que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura, o sea, de la grasa de los mismos. Voy a explicar. Aquí se nos dice en Génesis que Abel trajo los primogénitos, lo primero, lo mejor de sus, sus ovejas. Y se lo ofreció en sacrificio a Dios. Y también la grasa fue parte del sacrificio. Y luego se nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en hebreo se nos dice que por la fe Abel hizo esto. ¿Qué significa eso de por la fe y los primogénitos? Caín, por otra parte, trajo del fruto de su trabajo vegetales, se los ofreció a Dios y a Dios no le gustó esa ofrenda. ¿De dónde aprendieron Abel y Caín que había que darle ofrendas al Señor? Del mismo lugar que aprenden todos los hijos. ¿De dónde aprenden los hijos? De los padres, exactamente. ¿Y cómo se llaman los padres de ellos? Adán y Eva les enseñaron, obviamente. Si ustedes quieren agradar al Señor, le tienen que entregar una ofrenda. Muy bien, ¿y cómo se entrega su ofrenda, hijos? Miren, hijos, yo no sé si hubo una conversación como esta, pero podría, muy probablemente sucedió algo como esto. Miren, hijos, como ya les explicamos, el Señor nos hizo, nos dio aquella orden que no desobedeciéramos y desobedecimos. Y lo que a mí se me ocurrió para cubrir mi vergüenza fue, pues luego ponerme a trabajar y me hice unos delantales con hojas de higuera, ¿recuerdan la historia? Y me cubrí, pero luego vino Dios y me desnudó. Así que el fruto de mi trabajo en la tierra y con las plantas no fue suficiente mi trabajo, sino que Dios mismo sacrificó un animal inocente, y le quitó la piel y nos cubrió. Y eso aplacó la ira de Dios sobre nosotros. La forma que a Dios se le agrada es ofreciendo una ofrenda de un animal inocente muriendo en nuestro lugar. Así se agrada a Dios, hijos. Y cuando su padre les dijo eso, Abel le creyó. Dijo, oh, ok, sí, yo creo, así es Dios. Bueno, así. Pero por lo que vemos, Caín dijo, ¿y por qué así? A mí me gusta más cultivar la tierra. ¿Por qué le voy a dar un...? No, yo de mi trabajo. Así que, ¿en qué trabajaba Caín? Ser agricultor. ¿Qué hizo? Lo mejor de su trabajo. Él trabajó duro y con su esfuerzo quiso complacer a Dios. Con su esfuerzo. Y eso no le agradó a Dios. Pero Abel creyó el testimonio que su padre le dio acerca de su Dios. Y entonces, en honor a esa fe, ofreció un sacrificio de un cordero inocente, lo mejor, para cubrir su pecado. Y a Dios le agradó. Lo sorprendente aquí es que dice el versículo 5, que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, o sea, se demacró. Entonces el Señor 6 dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Una vez más, observen. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Se acuerdan con Adán? Después de que Adán pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Dios a Adán o Adán a Dios? Dios a Adán. Y se repite la historia una vez más. ¿Quién busca a quién? ¿Dios a Caín o Caín a Dios? Dios a Caín. Dios lo sigue haciendo y lo hace también con usted. Muchas de las veces, cuando nosotros estamos muy enojados con las personas y hasta hacemos mala cara, es porque hemos hecho algo mal y, en lugar de reconocer nuestros errores, nos enojamos con los demás. Y así les echamos la culpa. Nos hacemos los ofendidos. Y aún así, Dios se nos acerca. Y Dios se le acerca a Caín y le dice, ¿por qué te enojas? Cambia de actitud. En otras palabras, Dios le está extendiendo la gracia a Caín. ¿Se dan cuenta? Le está dando la oportunidad. Haz las cosas bien, hijo. Haz las cosas bien. Tú puedes. El pecado está al acecho. Si le abres la puerta, se te mete. Te va a atrapar, te devora. Pero Caín rechaza la gracia de Dios. Y dice el versículo 7. Ahí está donde dice Dios. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. 8. Y Caín dijo a su hermano. En lugar de aceptar, Caín, la oferta de Dios, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, ven carnal, vamos, vente hermano, vamos acá al campito, ¿a qué? Tú ven. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín rechaza la gracia de Dios y se hace del lado de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, mire cómo lo dijo ahí. No como Caín, ¿que era de quién? Se definió Caín, dijo, no, yo no voy a, yo no, ¿por qué yo tengo que seguir a Dios? Nada más porque mi papá dice, y se cambia de bando y mata a su hermano. La Biblia dice en otros pasajes que Satanás es homicida desde el principio. Y Caín mata a su hermano. Dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y lo mata. Y en el resto del capítulo, triste historia, se nos da testimonio cómo Dios le impone una maldición a Caín y le dice, Caín, tú vas a ser errante. Te vas a ir y vas a andar vagando por ahí y por allá. Y se dice que Caín se aleja. No solo se aleja de Dios, se aleja de su familia. Hemos de entender, el texto bíblico no lo dice explícitamente, pero la Biblia sí nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Y considerando que Adán vivió casi 1,000 años, hemos de entender que tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Caín toma a una de sus hermanas por esposa y se aleja no solo de Dios, sino de su familia, se va lejos y empieza un asentamiento por allá. Todo esto, ahí en el capítulo 4, por cuestión de tiempo, vamos a describirlo nada más. Y empieza a multiplicarse el linaje de la maldad. Un ejemplo de ese linaje se llamó un descendiente de Caín llamado Lamec. Y en el versículo 19 se nos dice que este Lamec desobedece la orden original de Dios de tener una sola esposa. Cuando Dios había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular. Pues Lamec dice no, y él toma dos esposas. Por primera vez empieza la poligamia en la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que se convierte también en un asesino, dice el versículo 23 del capítulo 4, miren cómo dice ahí. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Este no solo fue un asesino, sino que era un asesino orgulloso. La forma en que el hebreo, el idioma original de estas palabras, fue redactado, nos revela que estas palabras que empieza a decir Lamec ahí, son una canción, es una especie de, si hubiera sido mexicano, hubiéramos dicho, una especie de corrido. Está orgulloso, un narco corrido, ¿verdad? Presumiendo de sus delitos. Dice, he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7, métanse conmigo, es lo que está diciendo. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No solo era un asesino feroz y descarado. Vemos la maldad multiplicándose rápidamente en el linaje de Caín. Pero, por otro lado, vemos surgir el linaje de la fe. Y ahí están, si ustedes están ahí en Génesis 4, observen el versículo 25, se nos introduce un nuevo personaje. Leo. Y conoció a Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set significa compensación. A Set, 26, le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esa es una manera de decir, a confiar en Dios. Y aquí nace el linaje de la fe, los que invocan al Señor. Y en el capítulo 5 de Génesis se nos da toda la genealogía de Set. Así como en el 4 se nos da la de Caín, en el 5 se nos da la de Set. Y vamos a ver ahí ejemplos destacables de hombres que de veras caminaron con Dios, como se nos dice, por ejemplo, de un hombre llamado Enoc. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 24, se nos dice de este Enoc que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este Enoc fue un amigo tan cercano de Dios que Dios lo traspuso. Dios no lo permitió ver muerte y se lo llevó vivo. Otra cosa que observamos al leer el capítulo 5 es que las personas en ese tiempo vivían por muchos siglos. Algunos casi 1,000 años, varios de ellos. Por eso la humanidad se multiplicó. Pero al llegar, bueno, al fin de cuentas del linaje de Seth, vamos a ver al final del capítulo 5 que otro de esos hombres que caminó con Dios se llamó Noé. ¿Ok? Ya vamos llegando. Y al entrar en el capítulo 6, la historia da un giro inesperado. Nos sorprende lo que leemos. Vamos todos en las Biblias, Génesis 6. Observe lo que sucede. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Aquí se nos habla de los hijos de Dios uniéndose a las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son esos? Muchos han pensado que se refiere a la unión entre el linaje de Caín y el linaje de Seth. Es decir, que los hijos de Dios eran los creyentes y las hijas de los hombres de los incrédulos, y que se revuelven. El problema con esa interpretación del texto es que la frase "los hijos de Dios", Beneja Elohim en hebreo, en el Antiguo Testamento nunca se usa para referirse a los seres humanos, se usa para referirse a los ángeles. Ejemplos: Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, siempre se usa. Todas las demás veces que se usa esa frase en el Antiguo Testamento alude a los ángeles. Algunos creen que no pueden ser los ángeles, porque Jesús dijo siglos después en Mateo capítulo 22, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Jesús dijo que los ángeles no pueden procrear. Entonces muchos dicen, no pudieron haber sido ángeles, porque los ángeles no pueden procrear. Pero este texto no dice que los ángeles, este texto dice que los ángeles no van a poder procrear o no pueden procrear, pero no está diciendo que no podían en el pasado. ¿Me doy a entender? Hay una antigua tradición judía que existía desde antes de la venida de Cristo en un libro que no es inspirado por Dios, que se llamó el libro de Enoch, y fue escrito un par de siglos antes de Cristo. Se le atribuía a ese profeta del que mencionamos en Génesis capítulo 5, 24. En el libro de Enoch, de los capítulos 6 al 15, se nos habla de que precisamente hubo un grupo de ángeles que estaban en la morada de Dios y ellos querían tener familia con mujeres, así que despreciaron su posición en la presencia de Dios y se vinieron y tomaron a mujeres por esposas y procrearon hijos. Si seguimos leyendo el texto, van a leer como dice en el capítulo 6, estamos en Génesis versículo 5. Y el Señor vio, perdón, el 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. En hebreo dice nefilim. La terminación im en hebreo es el plural masculino. La Biblia textual tradujo este versículo y había nefileos en la tierra. Gigantes, dice ahí, en la tierra y en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Los héroes, los giborim en hebreo, los guerreros, eran aguerridos, eran valientes, eran feroces. El libro de Enoch también decía que el fruto de la unión entre estos ángeles y las mujeres dio como resultado esta generación que llamaban los nefileos, que eran de gran estatura, eran feroces y crueles, y que junto con sus padres les enseñaron a las mujeres y a los seres humanos todo tipo de artes mágicas y hechicerías. No solo la tradición y todos los judíos en el tiempo de Jesús creían que habían sido ángeles y no hombres, sino que aún en el Nuevo Testamento hay registro según del juicio que Dios emitió sobre ese grupo de ángeles caídos en especial. En 2 de Pedro 2, versículo 4 y en Judas 6. Fíjense lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 6. Dice ahí: y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. No solo el linaje de la maldad de los hombres se multiplica, sino que hace una alianza con el linaje de la maldad de los ángeles. Y se impone la maldad sobre la tierra. La maldad se multiplica tanto sobre la faz de la tierra que Dios emite varias sanciones. En primer lugar, dice, los seres humanos no van a seguir viviendo muchos siglos, 120 años máximo. ¿Observaron el versículo ahí? Que hasta el día de hoy lo vemos. Los más longevos del mundo, ¿a qué edad han llegado? Más o menos a eso, 120 años. Todos los demás, de ahí para abajo, ¿no? Ya no viven siglos y siglos como antes. Y Dios se duele en su corazón de la maldad del hombre. Algunas Biblias leen en el versículo 5 de Génesis 6. Y el Señor vio, leo la Biblia de las Américas, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal. Dios identifica la raíz del problema. ¿Y dónde está? En el corazón de los hombres. Y el 6 dice, y le pesó al Señor. Unas Biblias dicen, y se arrepintió el Señor. Pero la mejor traducción del hebreo es que a Dios le dolió, le pesó el haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y Dios toma esa determinación. Voy a hacerle una limpieza a la creación. La maldad es demasiada. Pero, aún en medio del juicio que Dios ha decidido hacer, extiende gracia. Porque dice el versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Observa, no fue por mérito, fue por gracia. Por la gracia de Dios, que Noé se libra. Y ahí terminó el primer punto, que fue el más largo de mi enseñanza. Eso fue las causas del reinicio. ¿Cuáles fueron las causas? La multiplicación de la maldad sobre la faz de la tierra. Dios extiende gracia, pero la multiplicación de la maldad puede llevar la paciencia de Dios a su límite. Todos nosotros pecamos, no hay nadie bueno, dijo Jesús, no hay nadie bueno, solo Dios. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a la maldad, la paciencia de Dios puede llegar a su límite. Ya quedó demostrado en la historia una vez, a través del diluvio, y puede ser demostrado en nuestros días también. Debemos nosotros saber que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es un Dios justo. Es lo que Dios quería evitar. El potencial catastrófico que el pecado iba a traer es lo que Dios quería evitar, pero el ser humano eligió otro camino. Y aquí es donde reinicia la historia. Génesis 6, versículo 9. ¿Cómo sucedió el reinicio? Vamos a ver los detalles del diluvio. Dice en el versículo, en los versículos 9 al 16, se nos dice que Dios entonces manda a Noé a hacer un arca. Y leo el versículo 14, ahí lo tienen ustedes delante. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Es decir, le va a sellar para que no le entre el agua por las grietas. Y allí, del versículo 17 hasta el 21, Dios advierte que enviará un diluvio sobre la tierra, pero que Noé y su familia se salvarán precisamente en esa arca que le mandó construir. Leo el versículo 17, ahí lo tienen delante. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, todo ser viviente, en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, dice allí. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tu mujer y tus hijos. Y aunque Noé vivía de manera justa delante de Dios, como ya vimos en el versículo 9, no lo leí, pero se los leo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. Sí, no era justo, pero fue por gracia que Dios lo estaba salvando. Y Dios provee en el arca para él espacio de salvación. La Biblia nos enseña que Noé fue salvo no por sus obras, sino por la fe, una vez más. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos una vez más nos ayuda. En Hebreos 11:7, observe lo que dice. Pero por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Fue por fe que Noé fue salvo, no por obras. ¿Cómo que advirtió de cosas que aún no sucedían? Tal vez recuerdan cuando vemos el jardín del Edén, Dios sustentaba la vida de todas las plantas a través de un vapor de agua que salía del suelo. ¿Recuerdan eso? Porque Dios había hecho una especie de invernadero. Y aquí está Dios diciéndole a Noé, Noé, va a caer un diluvio. ¿Un di qué? Un diluvio. ¿Y eso qué es? Pues va a caer agua del cielo. Sí, espérame, Señor. Agua del cielo, no. El agua sale del suelo para regar todo. Así era antes del diluvio. Y Dios le dice a Noé, pues no, va a caer agua del cielo. Y Noé le cree a Dios. Y le dice, ¿crees, Noé? ¿Crees? Claro que te creo, Señor. Hazte un arca, porque si no te vas a ahogar. Y la evidencia de que Noé cree es que hizo el arca. Fue por fe. Imagínese Noé, no solo construyó el arca en muchos años. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que además de construir, predicaba. Él era pregonero de justicia. Ya me imagino cuántas veces se burlaron de Noé. Es lo que nos da a entender Segunda de Pedro capítulo 3, que dice que así como en los días de Noé, así en los tiempos del fin va a estar el mundo lleno de burladores. Que diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está la venida del Señor? A ver, así fue con los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé, le decían, está loco, ¿cómo que es que bajara agua del cielo? ¡Ay, Noé! Y predicaba Noé. Predicó y predicó, ¿y saben cuántos convertidos tuvo? Pues ustedes saben cuántos. Cero. Cero. Para los que creen que ser un predicador fiel se mide en función de la gente que se convierte, no, pues entonces Noé era el peor de los predicadores, ¿no? Pero no son los convertidos lo que hacen a un predicador fiel, es que sea fiel al mensaje, fiel al encargo. Y Noé predicó y nadie se convirtió. Y llegó el día, dice el capítulo 7 de Génesis, que Dios le habla. Y vámonos a Génesis 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Nadie te creyó. Nadie te creyó. Y en los versículos subsiguientes les dice, voy a traer una pareja de cada animal. 7 de los animales limpios y una de los otros. Y te me metes al arca tú, tu familia y todos los animales, porque cuando entres al arca de ahí a 7 días va a empezar el diluvio. Versículo 4. Leo Génesis 7:4. Dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. ¿Cuándo debía entrar Noé al arca? 7 días antes de que empezara el diluvio. Imagínense a Noé diciéndole a su esposa, amorcito, pa' dentro. ¿Cómo que pa' dentro? Mira todos los animales que vienen y se están metiendo. De veras, como Dios dijo. Y ahora nos toca a nosotros. ¡Órale, muchachos, para adentro! Sus hijos, 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet con sus esposas. ¡Para adentro, muchachos! Pero todavía no llueve, papá. Ustedes métanse. Y dice Génesis 6:14. Perdón, 7:14 creo que fue. Déjenme ver. Sí. Que Dios fue el que cerró. Es el 16, se me hace, a ver. Sí, el 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Imagínense eso. Y la gente viendo, y la gente viendo animales diciendo, ay, ¿eso qué? Les dije. No, es coincidencia. No, métanse, vénganse. con nosotros. No, hombre, estás loco, el calorón que está haciendo, ¿quién va? Toda la pestilencia, los animales allá adentro. Alguien hace poco me dijo, bien, Dios pudo haber metido los dinosaurios en baby, al arca, puede ser, no sabemos. Pero bueno, eso es un misterio que está en las manos de Dios. Lo que es cierto es que entran los animales y al final entra Noé y su familia. ¿Y quién cierra la puerta? Dios la cerró. Día uno, día dos, la gente riendo, seguro que se burlaron de ellos como si estuvieran completamente locos. Hasta que llegó el día. Y dice ahí en el versículo 11 de Génesis 7. El año 600 de la vida de Noé. ¿Qué año? 600. En el mes, dice ahí claramente. Segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, ya llevaban 7 días adentro, se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Y las compuertas del cielo fueron abiertas. Toda esa agua que Dios había reservado desde el día de la creación allá arriba, más las aguas de los abismos, se quiebran las placas continentales. Eso es lo que nos dijeron nosotros que era la Pangea. Todos los continentes unidos se fracturan en pedazos y empieza a salir agua como fuente. Y empieza a desatarse, pero a montones, a cántaros, el diluvio de arriba para abajo, de abajo para arriba, y se mueven las placas, chocan, se generan las cordilleras, qué sé yo, todo lo que pasó en esos días, 40 días y 40 noches. Si nos brincamos hasta el capítulo 8, dice en el versículo 13, y aconteció que en el año 601, ¿en qué año había entrado Noé al arca? ¿En qué año empezó el diluvio? En el año 600. Pues este versículo nos dice que en el año 601, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Versículo 14. Y en el mes segundo, ¿cuánto tiempo va? ¡Un año! Noé estuvo un año y 20 días adentro de esa arca con su familia. Solo llovió 40 días, pero estuvo adentro un año y 20 días. Ha de haber sido algo espantoso. Oír los gritos de la gente... Noé, ábrenos, cuando se empezaron a ahogar. Por eso Dios cerró la puerta, porque si lo hubiera abierto Noé, probablemente le gana la compasión y la abre para meterlos. Pero Dios dijo, tuvieron años de oportunidad y no quisieron. Ábrenos, nos equivocamos. Y mueren todos y finalmente en el 7:23 se exterminó pues el Señor a todo ser viviente. En el capítulo 8, en el versículo 19, bueno, el del 18 dice, salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias y todos los reptiles y todas las aves. Bueno, es por cuestión de tiempo, estoy brincándome lo de la paloma que Noé envía y el cuervo, todo eso ustedes pueden leer con detalle, pero básicamente lo que nos está diciendo es que después de un año y 20 días Noé sale. Y al salir inmediatamente, dice el versículo 20, que edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, o como lee mejor el texto original en la Biblia textual. Fíjese cómo dice la Biblia textual. Dice, y construyó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia e hizo subir holocaustos sobre el altar. Y percibió Yahweh el aroma aplacador. Ahí donde dice aroma agradable en la Biblia de las Américas, el texto hebreo literalmente dice el aroma aplacador. La ira de Dios fue aplacada cuando Noé ofrece sacrificios una vez más a morir en lugar de los pecadores. Noé y sus hijos y su esposa ofrecen sacrificio de adoración a Dios y los inocentes mueren en lugar de los pecadores y la ira de Dios se aplaca. Ya ejecutó justicia sobre todos los malvados, sobre el linaje del mal, y aún Noé fue por gracia, la gracia que Dios le acreditó, y la ira de Dios se aplaca. Por la fe, otra vez, por la fe. En medio del juicio hay gracia. Antes de que se ejecute todo juicio de Dios, Dios extiende gracia y lo ofrece a través de la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio, la oferta de gracia de Dios a los pecadores que no merecen. Y es la fe, la manera en que los pecadores se apropian de la gracia. Y las obras es la evidencia de su fe, no es el medio de salvación, es la evidencia de su salvación, las obras. Y ahí vemos, esta fue la manera en que Dios ejecutó ese juicio. Y ahora vamos al tercer punto. Ahora vienen las instrucciones para el nuevo inicio. Ya ahí le hicieron formato al disco duro, ahora le van a poner nuevas instrucciones. Y vemos, para empezar, Génesis 9, Dios empieza de la manera que empezó al principio con Adán. Los bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Antes de darles mandatos, Dios siempre da su bendición. Una vez más, ahora Noé es como Adán al principio. Y lo bendice Dios y le reitera las órdenes que Dios le había dado a Adán en Génesis 1:28, como leemos en el versículo 1 de Génesis 9. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Pero ahora hay nuevas instrucciones también. No solo se reiteran las órdenes originales, sino que se agregan nuevas instrucciones. Versículo 2, por ejemplo. Y el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra. Ahora las criaturas del mundo le van a tener miedo a la raza humana. Y luego otra instrucción nueva ahí mismo en el versículo que sigue. Observe el versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene vida o será para alimento. Todos lo doy como os di la hierba verde. En Génesis 1:29 Dios les había dicho del fruto y de la semilla, ¿se acuerdan? Todos eran vegetarianos. Ahora se le da permiso al ser humano de comer carne, siempre y cuando derrame la sangre, es lo que dice el versículo 4 y 5. La sangre no, por eso muchos cristianos no comemos sangre, ni moronga los que somos mexicanos. Yo sé que los tacos están buenos, pero, o de rellena, como le digan en tu casa, donde tú eres. Pero carne, ahora hay permiso de comer carne. Y otra instrucción más, versículo 6, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Es decir, la pena capital es instituida. Dios le dice a Noé, le dice, ¿sabes qué? El hombre que asesine con su propia sangre pagará. Y aquí se instituye la pena capital. ¿Qué es la pena capital? Es la muerte del asesino. ¿Me doy a entender? Y luego finalmente Dios certifica el nuevo principio a través de la señal del pacto, que es el arco iris mismo. Allí en el último, en el versículo 11 dice, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con ustedes, todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, será por señal del pacto entre yo y la tierra. ¿Cuántos han visto el arco iris? Ese pacto está vigente desde el diluvio hasta el día de hoy y lo estará siempre. Dios ha sido fiel a la señal de su pacto. ¡Qué linda señal de esperanza, ¿no? ¡Qué linda señal de esperanza! No va a haber exterminio ya más a través del diluvio. Y terminamos con este tono de esperanza, ¡qué lindo! Pero de pronto, en medio de esto, al final del capítulo 9, descubrimos algo triste. Algo triste. Que a pesar de que Dios hizo una limpieza general de la creación y solo queda Noé, de quien Dios también habló, vamos a ver que el pecado también sobrevivió el diluvio. No solo Noé y los animales que iban con él y su familia en el arca, también el pecado sobrevivió el diluvio. Porque ¿dónde estaba el pecado según se nos dijo antes del diluvio? ¿En dónde estaba? En el corazón del hombre. Y se nos da un triste ejemplo de esto. De hecho, cuando salen del arca, ahí en Génesis 8, me regreso, no sé si observaron el versículo 21, aunque dice que Dios percibió el aroma aplacante, dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Se da cuenta? También el pecado sobrevivió el diluvio. Así como cuando tienes la computadora llena de virus y ya no trabaja, está bien lenta, ya dice, no, tienes que formatearla. Dices, oh no, pero voy a sacar este archivo que tanto necesito. Y copias en tu USB un solo archivito y ahí lo sacas. Ah, ya borras toda la computadora y dices, ay, qué bien. ¿Y qué crees? Que el virus estaba en ese archivo. Y paz, lo metes y otra vez se infecta. Ese es el problema con la raza humana, la infección del pecado. Pero al menos Dios detiene el progreso abundante de la degeneración del mal. Pero la tristeza es ver cómo en efecto, así como Adán al principio peca contra Dios, empieza uno a leer la historia de Noé en el capítulo 9 y ve que se repite en cierto modo. Porque Adán al principio comió del fruto del árbol prohibido y ahora vemos que Noé no va a comer, va a tomar. Fíjense lo que dice en Génesis 9:20, ya al final de la historia, leemos allí. Dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda, un descarado. Y empieza otra vez a verse señal, las evidencias del pecado. Se emborracha Noé, también que hablaba a Dios de él. Y luego dice que su hijo menor, Cam, entra y lo cacha así. Y no se nos dice qué hizo Cam. Solo se nos implica que hizo algo muy desagradable delante de los ojos de su padre. Porque en Génesis 9:25, Noé lo maldice, más bien maldice a sus descendientes, al hijo de Cam, que fue Canaán. Y dice, maldito sea Canaán, siervo de los siervos será para sus hermanos. No nos dice qué hizo Cam, solo nos dice la consecuencia de lo que hizo. Y esto servía a los israelitas que estaban leyendo esta historia, porque van a entender por qué, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, los va a mandar a la tierra prometida donde vivían los cananeos, los descendientes de este, a exterminarlos. Hay una maldición que pesaba sobre ellos desde los días de Noé. La maldad sobrevivió el diluvio. Conclusión. Y tengo yo varias conclusiones. En primer lugar, el pecado que habita en la naturaleza humana tiene un potencial catastrófico. Esas criaturas que nos nacen y que tanto amamos, y ay, mi niño, un angelito caído, espérate nomás y vas a ver. El pecado que está en nuestra naturaleza tiene un potencial catastrófico. Solo es que le demos rienda suelta. ¿Ustedes creen que esos asesinos en serie, multiasesinos, todos los que hacen lo peor en la sociedad, nacieron siendo demonios? ¿Nacieron siendo niños tiernos e inocentes? Nadie se imaginó que al crecer se iban a convertir en eso. Tenga cuidado con el pecado. Entre más rienda suelta le damos, usted no tiene idea del límite al que puede llegar el pecado que está en usted. Usted que se escandaliza y dice, ¡uy, yo jamás haría eso! Mira, mejor cállate. Si no fuera por la gracia de Dios que te ha preservado y los castigos y los sufrimientos, tal vez, si le dieras rienda suelta a la misma capacidad maligna que tienes en el ADN, no serías muy diferente, no seríamos muy diferentes que los otros. Segunda conclusión, el ser humano, por más que se esfuerce, es incapaz de librarse del pecado. Solo hay algo que le puede dar esperanza, se llama la gracia de Dios, por medio de la fe. El Evangelio nos da esperanza de que algún día vamos a ser librados de esta naturaleza pecaminosa. Y Dios, por medio del Evangelio, nos da su gracia y su Espíritu Santo viene adentro de nosotros y por su Espíritu se refrena esa maldad. Si no, le seguimos. Tercero, Dios tiene todo el derecho y todo el poder para ejecutar el juicio sobre el pecado cuando Él quiere. No solo a nivel universal como en el diluvio, también sobre naciones, sobre familias y sobre individuos. Debemos temer a Dios. Su misericordia es larga, es grande, pero su justicia es verdadera. Cuarto, antes del juicio, Dios extiende su gracia por medio de la predicación. No es coincidencia que tú estés sentado hoy aquí escuchando este mensaje. La predicación de la palabra de Dios es expresión de gracia. para el que oye. Y lo mejor que podríamos hacer sería responder con fe a la predicación de la palabra de Dios y decir, Cristo, sálvame, que es precisamente mi quinto punto. Aunque sufrimos por el pecado propio y el ajeno, los creyentes tenemos esperanza de redención y salvación. Porque así como Adán y Eva, a través del animal que fue sacrificado para cubrir su vergüenza, y Abel, que ofreció ese cordero, por el cual fue medio de acepto, y Noé y su familia ofrecieron sacrificios y holocaustos, y Dios se complació, así también nosotros. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al confiar que Cristo muere por nosotros y poner nuestra fe en Jesucristo, la justicia de Cristo nos es atribuida, la ira de Dios es aplacada y pasamos de muerte a vida. Y eso no quita que todavía vamos a recibir las consecuencias de muchos de nuestros pecados, pero ahora tenemos esperanza de que algún día vamos a ser librados. Y la Biblia nos dice que el arca de Noé era un tipo de Cristo, al igual que los animales que eran sacrificados. Un tipo es un término que significa una anticipación, una figura profética del Cristo que había de venir. Noé se sube al arca y en medio del diluvio se salva. El pecador que se sube a Cristo, que confía en Cristo, aunque lucha con las turbulencias, las tempestades del pecado en esta vida, un día la va a hacer y va a llegar del otro lado, ahí en el cielo, y va a ser finalmente librado de toda esta maldad que nos tiene hartos a los que hemos sido alcanzados con la gracia de Cristo. Ese es nuestro Dios que salva. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por la esperanza que tenemos. Señor, nuestro corazón se llena de asombro y de temor al saber que tú eres un Dios justo y severo cuando tu paciencia llega a su límite. Gracias por perdonar todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Y si entre nosotros hubiera personas que oyen esta enseñanza, que aún no se arrepienten y confían en Cristo, concédeles el regalo del arrepentimiento. Si usted es esa persona, quizás puede aprovechar, hoy es día de salvación, y decirle a Dios, yo soy pecador, yo soy pecadora, no me puedo quitar el pecado de encima. Sálvame. Confío que la muerte de Jesús fue en mi lugar y que su resurrección me da vida. Creo en Jesucristo, que es el que murió en mi lugar. Quiero seguirle, Señor. Si usted ya ha confiado en Jesucristo, obedezca sus instrucciones, bautícese y siga creciendo en el conocimiento de su palabra. Padre, gracias por las esperanzas que tenemos en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.